Ahora, nací en un hogar cristiano y de muy niña me enseñaron la palabra de Dios. Acepté a Cristo a los 6 años y me bauticé a los 13 años. Tuve una niñez y adolescencia muy feliz. A los 16 años vine a la Argentina. Después de un tiempo conocí al joven que después de 2 años iba a ser mi esposo, pero no era creyente, muy católico, arraigado en su creencia. No obstante, me enamoré de él. Y no tuve en cuenta la palabra de Dios: no os juntéis el yugo con los infieles. Nos casamos en el año 1961. Él siempre de buen humor, muy trabajador, muy amante del hogar, de las niñas, que ya teníamos 2. Ellas, siendo muy niñas, oraban por su papá, y para que conozca el Evangelio. Si bien nos acompañaba a la iglesia, no tomaba ningún compromiso. Oramos por él 14 años, juntamente con la iglesia, pastores y hermanos mayores, pues todos le apreciaban. Él se convirtió en el tiempo y su vida fue transformada por el Señor. A partir de ahí, todos nuestros proyectos estaban sujetos al propósito de Dios. Dios nos dio 5 hermosas hijas. La familia, juntas trabajamos en la obra con los niños. Hemos sido grandemente bendecidos. Hoy tenemos 18 nietos, por ahora un bisnieto. Cada uno de nuestros hijos conocieron al Señor y fueron bautizados. Hoy algunos de ellas están en el servicio del Señor, pero las otras seguimos orando y bendiciendo sus vidas para que Dios en su misericordia complete la obra en la vida de cada una de ellas. Gracias a Dios por los yernos que Dios nos ha dado. Amantes del hogar, los hijos, el Señor ha sido fiel en todos los aspectos de nuestras vidas. En estos 50 años de matrimonio hemos cumplido las bodas de oro. Un testimonio para los que nos conocen, para los que no conocen al Señor, para la familia especialmente que nos acompañaron, la iglesia amada, donde a través de cada uno de ellos Dios mostró su amor. En todos estos años y en cada circunstancia, la presencia de nuestro Dios nos acompañó. Nunca faltó su apoyo y su misericordia. Gracias damos a los siervos y siervas que de una u otra manera nos ministraron y consolaron en momentos de pruebas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él ha sido, es y será siempre nuestro refugio y sostén hasta que nos llame a su presencia. La gloria, honra, alabanza y adoración sean siempre para aquel en quien podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que ver ahora.